Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la linda gente que está por ahí escuchando esta edición número 891 del Aire Puro. Ya nos acercamos a los 900 capítulos de este programa tan antiguo, tan importante, tan comunitario y tan entretenido también. Hoy les acompañaré por acá Nico Responsable para ofrecer esta introducción, dar algunas pistas de qué tratará esta edición. Y bueno, les cuento que estaremos exponiendo, compartiendo poesía por Julia Chuñil en el contexto del grupo que se ha formado, que se ha conocido como Insurgentes Populares, que se puede encontrar por ahí en las redes, en aquellas redes, y que ha convocado a personas de distintos lugares de Chile y de la Yayala también a enviar sus poesías, sus reclamos, sus comunicados y su exigencia de justicia por el caso de Julia Chuñil Cachicura, quien hasta el día de hoy, noviembre del 2025, lleva más de un año desaparecida y la justicia todavía es una nebulosa a pesar de aquellas informaciones que trascienden y que por ahí algo anuncian, pero aún no hay justicia. Así es que Insurgentes Populares declama e invita a compartir poesía por Julia Chuñil. En el capítulo de hoy también liberamos y dejamos ahí disponible para escucha y retransmisión otro capítulo de Oficios en la Ruta, en el que se conversa hoy con Jessica, quien es hortelana, que vive ahí en el sector de Coltauco, cerca de San Vicente de Tahuatahua, cerca de Pelequén, ahí, quienes ubiquen, quienes han pasado por esa zona central de Chile, la ruralidad profunda de este territorio. Y ella está ahí dedicada al cultivo de plantitas, de trabajo con animales, de generación de aquello que es orgánico y que nos hace bien al consumirlo. Así es que conoceremos a Jessica en Oficios en la Ruta en este capítulo. También reportaremos una actividad cultural, un evento que hubo en la Escuela Campesina Ismenio Ortiz Lizama en Palquibudis. Esto es comuna de Rauco, región del Maule. Allí se desarrolló un encuentro en talleres y un espacio de reflexión y de problematización, quizás también de lo que es el canto campesino, el canto a los poetas, el canto de nuestros ancestros y ancestras. Algo de historia se conversó, se enseñó a construir décimas, se enseñó sobre los distintos tipos de tonadas, estuvo ahí participando Chincolito Ortúzar, Mauricio Saavedra, Amalia Céspedes, Carolina Díaz, cantores y cantoras muy connotadas de esta zona del país. Así es que ahí haciendo un poquito de cultura para quienes estuvieron presentes, conocer más, pues llevarse más, llevarse estas palabras que de repente suenan por ahí, pero hay que amasarlas, masticarlas, amojonarlas, como se dice también, para poder entender de qué se trata este patrimonio cultural inmaterial. Así que ahí estaremos con ese reporte también, desde la Escuela Campesina Ismenio Ortiz Lizama. Noticias, también hay noticias ahí con René, también hay un pequeño reporte que les comparto también hacia el final del programa sobre la situación en Palestina, que no podemos olvidar. Siguen pasando cosas, sigue el genocidio vivo, sigue esta invasión, sigue el invierno crudo por allá, y a modo de reporte y como para compartir algo relacionado con ello, les estaré dando cuenta de un informe en el que se indica cómo empresas europeas y transnacionales financian directa e indirectamente el genocidio en Palestina. Financian ahí los armamentos, financian tecnología. Y eso es bien importante conocerlo porque hay algunas empresas que escucharemos y que están por aquí también. Entonces el boicot es una de las actividades que podemos ejecutar como comunidades, como gente de a pie, y que por supuesto les duele y les puede hacer daño en el bolsillo a todos estos personajes siniestros que están perpetuando y perpetrando este genocidio, infanticidio y nada, ese omnicidio escuchado hoy día como concepto también. Así es que hay atención a estos nombres. Como les digo, noticias con Roné, también hay música, hay cuñas, hay informaciones sobre GNL Penco, hay unas cuñas de oposición a ello, hablaremos algo de los humedales, así es que está un programa bien variado, hay voces de todas las edades por ahí y por allá, así es que les invitamos a escuchar. Y para la obertura musical, para este comienzo del aire puro, les dejamos con un tema que hace alusión a algo que nos preocupa hoy en día y por lo que tenemos que estar trabajando y atentis a la contingencia política. Este tema es de Los Prisioneros, por ahí a pedido de un compañero del equipo, ultraderecha, Los Prisioneros, y empezamos este aire puro 891. Estamos escuchando Aire Puro. Hola, soy Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, eso. Matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Mari Mari Compu Benui, Mari Mari Compuche, estamos acá escuchando Aire Puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. En noviembre del año 2025 seguimos reclamando justicia, seguimos levantando la voz por Julia Chuñil Cachicura, ñañita mapuche que ha sido desaparecida, por la cual hay gente activa, gente en este caso mediante poesía reclamando, haciendo sentir su voz. Presentamos ya una tercera entrega de esta propuesta de Insurgentes Populares, este grupo que se ha construido, que recopila y que pide también poesía para Julia Chuñil Cachicura. Y en este caso escucharemos a las siguientes personas o grupos de personas para su conocimiento ahí quienes estén escuchando. En primer lugar, Violeta Barrientos nos hace ahí toda una entrega muy interesante. Esto va acompañado en algunos casos de videos, de, podríamos decir, performance gráficas. En el caso de Violeta. Luego Minerva, Ricardo y Janet también desde Chiloé nos presentan ahí una poesía. Emelinda Neruda desde Rancagua. Patricia desde Castro. Ilse Andrade. Marcela Ramos también desde Chiloé. Y cerramos esta entrega, esta tercera entrega ya, con ahí un compañero desde Arica que se llama Diego, que nos acompaña con algo de guitarra, algo de música también para presentar unos versos, un sentir respecto de este tema que todavía nos tiene ahí en vilo a quienes nos interesa lo que está pasando con Julia Chuñil Cachicura, con el caso, con la búsqueda de justicia, con la presunta culpabilidad de ciertos personajes también. Así es que les dejamos esta tercera entrega para quienes estén ahí escuchando, quien quiera acercarse, quien quiera compartir su poesía también, busque ahí en las redes a Insurgentes Populares y podrá llegar a este grupo, a esta gente, a este montón de personas haciendo fuerza y Nehuen para que Julia esté ahí junto a nosotros y para que se haga justicia también. Eso, aquí suenan entonces Violeta, Minerva, Ricardo, Janet, Emelinda, Neruda, Patricia, Ilse, Marcela y Diego. Ahí nos escuchamos, hasta la próxima. Tiene memoria. Siempre vuelve a su caudal indómito. Las mentiras duran un rato nomás. La verdad resuena con canto armónico. Julia Chuñil. Valiente, estás presente en el mate caliente, en el chaguay de tu nieta, en el macún para tus hijos que con pueblo libre se teje. Estás en mí, en ti, en ella, en cada mujer mapuche que se levanta en el campo y la ciudad. Sabemos dónde estás, porque lo sentimos. Queremos encontrarte y saber quién fue. Queremos que se sepa para qué. ¿Quién te quitó nuestro abrazo sincero? ¿Quién se atreve a pensar en impedir tu retorno? Nuestro retorno. Tenemos gota que rompe la piedra hasta encontrarte. Tu espíritu indómito se hizo uno con el viento. Canta con las aves, se levantan las tormentas. Y en cada busco brota tu presencia. En el río Perquenco canta su nombre. Co, co, co, rau, rauco. Estás presente en el canto de las aguas y también en la vaguada, en el trayenco que baja de la montaña, en el agua que parte la tierra, en las arcillas y sus alquimias, en el fuego protector, en el rencor acostumbrado que incendia corazones. Estás presente en tu pueblo organizado, en la ruca y la huerta. Estás en las semillas libertarias que brotan con fuerza, exigiendo verdad y justicia. Sabemos de justicia mapuche, todo se devuelve. Y amaso mi dolor, haciendo poesía, enciendo el fuego de la ternura entre mi gente. Te veo en la otra, en la fresia, la rosa y todas las violetas, pues del dolor nos levantamos. Transformando este rencor amargo por los milicos que en los campos y tanquetas amenazan día a día, defendiendo a privados. Todo se devuelve y quemo mis hierbas para que el humo haga su trabajo. No estamos solas, del dolor nos levantamos. Que tú le que tú muy leen, mapuche le huen, marichihuehu, marichihuehu, marichihuehu. Somos agua que vuelve a su cauce. Somos mujeres mapuches que retornamos. Nos levantamos junto a la muchulla en el campo y la ciudad. Inchihu nehuen somos, en cada átomo de agua dibujamos tu nombre. Y seguimos preguntando al gobierno tirano, Sheumulei Julia Chunil. Seguimos preguntándole a las forestales, Sheumulei Julia Chunil. Batalla de Cultrunes, canto por la justicia ancestral. Desde el corazón de la montaña hablo, he sentido siglos dormidos bajo mi piel, he oído llorar a los ríos y cantar a los árboles, pero hoy despierto porque el viento me trae nombres antiguos, nombres que no se rinden. Venimos desde el humo del canelo, desde el agua que recuerda. Traemos los nombres de nuestras hijas, Julia, Macarena, Nicolasa. Cada nombre es tambor, cada tambor un corazón que late justicia. Yo las escucho, mi corazón late con sus nombres. Cuando tocan el cultrún, siento que la tierra canta. No tengo miedo. Sueño con un país donde nadie desaparezca, donde todas las madres puedan sonreír otra vez. Escucha, hijo, la memoria también es raíz. Camina con ella sin cargar su peso, pero nunca la olvides. Que esta palabra sea medicina, que cure lo que el plomo quebró, que la justicia florezca como menta, como copihue sobre la herida. Yo plantaré esos nombres en la tierra para que crezcan como árboles de luz. Diré, Julia vive, y las montañas responderán. Entonces el eco se multiplica como agua que despierta en cada piedra. El mundo escucha y la injusticia se estremece ante el canto. Julia vive, Macarena vive, Nicolasa vive. Cada una florece en nosotras, como un fuego que no quema, como un sol que renace. No habrá olvido, habrá verdad. No habrá silencio, habrá justicia. No habrá olvido, habrá verdad. No habrá silencio, habrá justicia. Y cuando el cultrún calle, seguiré escuchando su canto, porque la tierra me habló y yo le prometí cuidarla. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la sangre derramada de mi pueblo indomable? ¿Hasta cuándo gritas ya no más? Detén los asesinatos de nuestras luchadoras, de nuestras ñañas, madres de la tierra, del sol y la luna. De cada gota de sangre caída en el Gualmapu brotarán miles de luchadoras, miles que gritarán justicia en el territorio. Es el agua, la tierra y la vida las que viven, crecen y nos dan la sanidad que mi pueblo necesita. Gritamos Julia Chuñil y por las miles más que se suman a esta lucha, que entregan su vida por la tierra. Pasa un ave sobre nuestras cabezas, con 100 nombres en sus plumas, 100 cuerpos que no son vestidos, 100 nombres que no se pronuncian. Las ancianas en los campos recogen los huesos que nadie arropa, se secan en las manos de una bauda, la tierra que les dará sepultura. No han de venir a dejarle ni oración ni ternura. En sus tejuelas de alerce van grabados nuestros nombres: Chuñil, Edical, Epío, Yancalagüen, Chihuay, Milipillán, Reinahuel. Como un lunar de sangre que nace en todos los tiempos, me persiguen por decir presente sobre las balas que un papel llamado Chile deja caer sobre esta cara morena, que aprendió a nombrar los árboles de la mano de su madre y habló su lengua que dijeron era cosa del diablo, y por un silabario fue silenciada. La repitieron en las noches donde regresan las que partieron y sus manos vuelven a pasar sobre las viejas casas, a recitar los cantos sobre una lluvia de octubre que limpia todo. Dicen que vendrán a anunciar nuestra muerte y yo no necesito su funeral cristiano. Me cantarán las pájaras sobre las cenizas que se esparcirán como el anuncio de una vecina. En el territorio habré de brotar como brota la sangre en primavera. Nuestra lengua fue negada. A Julia la mutilaron, los pechos le cercenaron. Historia tergiversada y la memoria vaciada. Buscamos y la buscamos y más nunca la encontramos. Se la tragaron los crueles, el rico de los papeles. ¿Hasta cuándo esperamos? Poesía para Julia Chuñil, de Marcela Ramos, Castro, Chile. Pidiendo justicia al Estado chileno, a los jueces de este país, porque ya sabemos quién es el asesino. Hermana Julia, día tras día tu voz poderosa me visita desde tus cielos. La semilla de tus ojos me acompaña en los bosques y los ríos. cuando la lluvia brilla en los canelos florecidos y en las alas de las golondrinas que nos visitan un año después. Hermana Julia, revoloteas en las banderas, en los que dejan los pies en el cemento de la ciudad dormida para que vuelvas. Te escucho en el viento que rozó tu mejilla guerrera. Te siento en los mil compañeros, en las mil compañeras que se levantan cada día preguntando dónde estás, quién te robó la vida, hermana Julia. Que tu voz clara se alce encima del egoísmo, que nos una, que nos arrope, que nos ampare, que despierta las almas hipnotizadas por el miedo, que el grito sea tan fuerte que logre desarmar el sepulcro que armó la avaricia. ¿Dónde está Julia Chulín? ¿Dónde está Julia Chulín? ¿Dónde está Julia Chulín? El Estado es responsable que nos diga dónde está, que si fue la policía o si fue la forestal. Julia Chulín, ¿dónde estás? La verdad y justicia llegará. Por Julia Chulín y su cholito, este empresario costar pagará, costar pagará, costar pagará. Es real que estamos en un estado sanguinario que protege al empresariado. Mientras encubren asesinos codiciosos, los pueblos y su cultura no les queda nada más que resistir. Por dignidad, recuerdo, libertad y lo justo. Como que por unos putos billetes aparecen defensores de la tierra. Es por esto que no pararemos, en tu memoria seguiremos. Por la Mapu, Julia Chulín presente, ahora y siempre. Julia Chulín, ¿dónde estás? La verdad y justicia llegará. Por Julia Chulín y su cholito, este empresario mostrar pagará, mostrar pagará, mostrar pagará. Hola, soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. Daré un saludo especial, hoy haciéndome presente, con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. Ocho formas en que los humedales aseguran la supervivencia humana. Número 1. Cambio climático. Entre los amplios beneficios que caracterizan a los humedales, se destacan que son importantes sumideros de carbono, es decir, naturalmente absorben y ayudan a reducir el CO2 de la atmósfera. Por lo tanto, si se destruyen, se liberan gases de efecto invernadero, siendo el efecto invernadero una especie de manta que cubre el planeta producida por la emisión de gases contaminantes como el dióxido de carbono y el metano. Segundo, barreras naturales a los desastres. Se destaca que los humedales funcionan como esponjas naturales, absorbiendo el agua proveniente de lluvias intensas o del aumento de las mareas. Este proceso reduce tanto la velocidad como el volumen del agua que fluye en el sistema hídrico, actuando como un sistema de amortiguación que protege a las comunidades cercanas ante desastres naturales como maremotos e inundaciones. Tercero, reguladores de las condiciones climáticas locales.

esa respuesta quedó en libertad. Dijo que era loco y de los chivos naniná. Ante esa respuesta quedó en libertad. Dijo que era loco y de los chivos naniná. Entonces su amigo aquí Revista Guajira, Literatura de Cordel, desde el Gualmapu al Tahuantín suyo, comunicando acción. Todos uno a pie y ala, esto es Aire Puro, Radio Placeres. Oficios en la ruta. Entre el Estero Purén y el Cerro Quillaiquén nos encontramos hoy día aquí en otra edición de Oficios en la Ruta, conversando con... Jessica, muy bien, Jessica es hortelana. Vamos a conversar de esta actividad en torno al cultivo, al trabajo en la tierra. Decir de paso que estuvimos trabajando ahí, metiendo palas, plantando tomates en esta jornada, así que algo cansado de cuerpo, digamos, pero llenito de espíritu. ¿Cómo estás, Jessica? Bien, contenta. Qué bueno. Que estén aquí. Sí. Bueno, este lugar, bueno, comuna de Coltauco, muy, muy bonito el lugar, el paisaje, y tú estabas justamente haciendo una huerta hoy día. Uh-huh. En este oficio que es el hortelana. Cuéntanos un poquito de qué se trata, cómo tú desarrollas el oficio. Bueno, este espacio se llama Huerta El Humedal, que es un proyecto que nace por amor a la naturaleza. También desde la salud, de cultivar alimentos que sean sin agrotóxicos, de la conservación de la semilla, de la observación también del suelo. Desde ahí nace y ahora lo estamos certificando orgánico. Uh-huh. Entonces es un proyecto que tiene como 2 años más o menos lleva, y ojalá dure mucho tiempo más. Y es una inspiración hacia la vida también, pues, hacia el respeto de la vida. Jessica, y ahora nos encontramos acá en primavera de este año 2025. ¿Qué se está plantando, qué se está trabajando en lo que es huerta ahora en esta época? Ahora nosotros tenemos varias especies de tomate de varios tipos y varios tipos de zapallo, choclo, cultivamos el maíz para darle a las gallinas. Tratamos de que sea también bien circular el movimiento que tenemos en la huerta también, pues como que hacemos salsa, distintos tipos de salsa también. Bueno, ¿Y cómo se trabaja, por ejemplo, el abono? ¿Qué usas tú pensando en esto que es orgánico? Uh-huh. Quizá alguien que no conoce, contarle que, claro, no se usan químicos para control de plagas o para abonar también. ¿Cómo se trabaja esa parte? O sea, hay productos que se pueden ocupar que uno los hace y también es químico, o sea, todo es químico en la naturaleza también, como dentro de que nosotros mismos estamos haciendo química mientras respiramos. Entonces, más allá de eso, es como qué químico estamos ocupando o qué química se está usando. Claro. Entonces, como el respeto a la vida es como eso, pues como el que sea lo más... desde la palabra orgánico, pues que lo sé, que sea lo más orgánico posible, que las plantas puedan procesar bien esos productos que se colocan o esos abonos. Nosotros acá tenemos animales, entonces también ocupamos el abono que dan las ovejas o las yeguitas que tenemos acá, o las gallinas. Y el compost, o sea, tenemos compost también, lombrices. Súper. Oye, ¿y cómo está el movimiento de Coltauco, comuna de Coltauco, que estamos ahora en torno a este tema orgánico, o quizás ampliando un poquito más el radio geográfico, digamos? Uh-huh. ¿Hay comunidades, hay gente trabajando estas cosas también? Sí, sí, igual hay personas. Acá igual estamos en un lugar que hay mucho campesino también, pues entonces hay muchas personas que guardan semillas, que tienen como otra mirada dentro del cultivar. Y lo que sí, claro, pues ahora, por ejemplo, se ha vuelto mucho más productivo, entonces se colocan más abonos como más rápidos, como la urea, o colocan más líquidos para que las hormonas, para que las plantas crezcan más rápido, como ese proceso se acelera y como que se vuelve más productivo en ese sentido, entonces se ocupa más, pero y ahí es como y se introducen esas costumbres, que no son tan sanas tampoco. Claro. Jessica, finalmente, ¿tú querrías dejarle quizá algún mensaje a personas que quieran a lo mejor explorar estas cosas? De repente hay gente joven que quiera, no sé, criar sus tomatitos o hacer almácigo. ¿Qué se podría recomendar ahí en un primer paso? Primero que lo intenten, de que no se... como que hay un lugar ahí, hay espacio quizás para varias situaciones dentro de la frustración o como que quizás no resulta desde el comienzo, pero ya con la práctica siempre se va a lograr algo. Entonces, como que eso es lo importante, como la práctica y intentar que después de un tiempo comerse algo que uno ha producido, cultivado, cuidado, tiene otro sabor, y es hermoso igual. Más también así sumado que uno lo cultiva porque tiene una relación con la naturaleza que es distinta, o que quizás es como debiésemos o nos gustaría cuidarla. Súper. ¿Quieres compartir alguna red, algún lugar en que la gente pueda conocer tu proyecto? Tengo un Instagram que se llama Huerta al Humedal, pero ahí vamos ocupándolo de a poquito también. Sea. Como teniendo eso ahí. Como para que exista. Sí, pero por ahí ya vamos a ir subiendo más cosas y relacionándonos ahí con ese mundo. Ya, pues Jessica, muchas gracias. Gracias. Invitamos a plantar ya, a comer de nuestra huerta. Sí, que nos vengan a ver y felices de abrir el espacio para la cultura, también la música. También eso es parte de un alimento para el alma también. Ya, pues muchas gracias. Ya, y gracias a ti.

se realizaron dos espacios de conversación taller en el que Luis Ortúzar Araya, Chincolito de Chile, junto a Carolina Díaz dieron inicio con un taller de poesía popular, exponiendo un poco cómo se construye una décima, cómo se canta, la rima, el octosílabo, algunas reglas gramaticales. Ahí el público pudo conocer un poquito cómo es la forma de construir esta forma poética popular y esta forma que se ha transmitido de manera oral durante cientos de años. A continuación se dio el turno a Amalia Céspedes y Mauricia Saavedra, cantoras campesinas de ahí de la zona de la provincia de Curicó, Amalia de la comuna de Gualañé, Mauricia de Sagrada Familia, quienes dieron a conocer tipos de tonadas, formas de toquío, interpretación en guitarra traspuesta, un conocimiento muy antiguo, combinado con historias, con reflexiones, con las cosas que hay que estar exponiendo sobre este canto de la tierra, canto antiguo, canto tradicional, canto que también se ha transmitido de manera oral durante generaciones. Así es que en este espacio, bueno, a continuación se encendió un fuego, se continuó cantando hasta que ya no hubo luz del sol. Y muy bello encuentro, muy, muy interesante compartir, muy interesante mostrar de parte de cantores y cantoras a un público que quiere escuchar y que quiere conocer y valorar esta manifestación cultural de patrimonio cultural inmaterial, como se reconoce ahí por la UNESCO y por el Estado de Chile también. A continuación les compartiremos un extracto, unas voces de distintas personas que participaron ahí, desde el más anciano, podríamos decir, Chincolito, hasta personas jóvenes, hasta un par de chiquitos por ahí, niños que andaban dando vueltas también por el lugar. Así es que compartimos este paisaje sonoro de voces y se cierra este bloque con una tonada o unas décimas de Chincolito cantadas en vihuela chilena. Ahí reconocer el instrumento también es un ejercicio, y son décimas para quienes quieran ahí conocer un poquito más. Por punto fijo, dice Chincol, en la que cada décima termina con la misma frase o el mismo vocablo, como les decimos en la poesía popular. Así es que dejamos este bloque informativo, este bloque de sonidos ahí para que se escuchen al fondo los cantores, las cantoras y las reflexiones que hemos recopilado en este espacio en la Escuela Campesina Inmanuel Ortiz Lizama, un espacio de educación popular, un lugar en el que se conversa, se piensa, se reflexiona y se hacen actividades autogestionadas como esta que desarrollamos el sábado 29 de noviembre de 2025. Desde Palquibudis entonces estamos ya cerrando la jornada de esta mateada, de este encuentro de canto campesino y canto lo poeta. Vamos a conversar con Amalia Céspedes, que estuvo aquí exponiendo, contando sobre el canto campesino. ¿Cómo está, Amalia? ¿Qué le ha parecido la jornada de hoy? Hola, Nicolás, bien, estoy bien. Hoy ha sido una jornada súper bonita. Primero los poetas que nos deleitaron ahí con la muestra, con la cómo crear una copla, una décima, fue muy maravilloso. Y bueno, el canto campesino también se ha alargado un poquito, pero es que andan varios cantores. Pero el canto campesino en esta zona tiene un valor incalculable, porque habían muchas cantoras, y eso yo creo que hoy día todos los que estamos presentes nos hace sentir este valor del canto, esta emoción. Y estuve junto con Mauricio exponiendo el canto, especialmente la tonada. Ha sido lindo porque hay hartos jóvenes y están muy interesados en los distintos tipos de tonadas. Así que gracias por la invitación. Creo que es una muestra, oportunidades, lugares, momentos que se deben repetir para que poder ir traspasando estos saberes que son ancestrales. Y esa es la forma. Ahora estamos escuchando un niño de unos 16 años más o menos, que se ha presentado con guitarra por transporte, con el toquío o con la afinación tercera alta, y tiene todo un repertorio Chincolito, así que estamos todos muy, muy emocionados. Es muy lindo y muy grato. Así que espero que pronto haya otro encuentro. Amalia, usted que vive acá en el Maule, en la ruralidad profunda del Maule, podríamos decir, ¿Cómo le describiría a la gente que va a escuchar esto, que no es de acá, lo que es el canto campesino, lo que es la esta vivencia, este espacio, y cómo esto se transforma después en el canto? Bueno, ¿cómo le puedo traspasar? Yo creo que el canto tiene que ver mucho con aquellas vivencias que tiene, ya sea la cantora, el cantor, o la mamá, o el campesino en sí, o historias. Entonces, es una forma que tiene, una expresión que tiene el canto campesino o la cantora para dar a conocer su sector. Porque tú sabes que hay canciones por amor, hay canciones por travesura, hay canciones del campo mismo. Entonces yo creo que eso es, o sea, cómo yo voy a contar a través del canto. Y es una expresión muy linda que tiene, en mi caso, la tonada. Yo soy muy apegada a la tonada y la amo con todo mi corazón. La mamá, le muchas gracias. Gracias a ustedes y espero que que haya muchos encuentros más. ¿Cuál es tu nombre? Francisca Navarro. ¿Qué te pareció la actividad que hemos vivido hoy día acá en la Escuela Campesina en Menertil Lizama? Muy buena instancia, ya que, bueno, yo hace rato que no estoy participando con las cantoras, pero es una buena instancia para acercar a la comunidad y además porque está más cerca de varios sectores, entonces es de fácil acceso igual y para poder mostrar a los cultores que estuvieron y están en estas tierras. Y tú estás cantando también, porque tú eres súper joven y cantas. Sí. ¿Qué te ha parecido mostrar un poquito de lo que tú sabes y entregas en el canto? Bueno, desde que fuimos reconocidos como cantores campesinos en el patrimonio, yo volví a cantar hace poco. He empezado de nuevo como a reencontrarme con el canto, además del documental. Uh-huh. Y es como una instancia en donde puedo volver a expresarme, porque hace rato que no canto en público y está volviendo a como a ser libre y ahora voy a empezar a cantar las canciones mías, así que muy bien, súper, muchas gracias. Gracias. Vamos a conversar aquí con Luis Ortúzar, Chincolito de Chile. ¿Qué le ha parecido la jornada hoy día acá en la Escuela Campesina en Menertil Lizama de Palquiudis? Muy emocionante, realmente emocionante para mí, sobre todo de aquí en esta parte, venir hoy día. Nunca pensé, a pesar de todo lo lindo, de este ambiente lindo que se crea aquí con gente del campo, de venido de todos lados, ese aire de raíz, de cultura, de respeto, de humildad que se da aquí entre las cantoras y cantores, es realmente admirable. Y además de encontrarme con un joven de 16 años que es un admirador mío desde chico, dice, y está cantando mis cuecas y en la afinación tercera alta, que para mí fue una sorpresa, y eso es lo lindo. Puta, que estas cosas así realmente merecen un nombre, pero gigante. No hay ninguna actividad, ni por lo más artística que sea, que se le compare en cultura, respeto, sencillez y humildad como esta. Así que los felicito y ojalá se sigan haciendo. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por hacerme partícipe de esta cosa tan emocionante. Ya vos. Gracias, Chincol. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Nicolás Vergara. ¿Qué te ha parecido la jornada de hoy día? Súper buena, agradable y muy buena para compartir. Uh-huh. Es un ambiente muy agradable. Oye, ¿qué tal cantar ahí al lado de Chincolito, que lo has admirado por ahí, entiendo? No, fue algo que no me lo esperaba. No vine a escuchar y todo eso, pero la oportunidad, pero súper buena. Ya, pues sigue adelante nomás. Gracias, gracias. ¿Tú cómo te llamas? Manuel. ¿Cómo lo has pasado hoy día con los cantores y las cantoras aquí? Muy, muy, muy, muy bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado? El canto. Bien, gracias, Manuel. ¿Y usted cómo se llama? Lautaro. ¿Y le ha gustado la jornada hoy día que hemos vivido aquí? Sí, mucho. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Me ha gustado mucho todo, pero lo que más me ha gustado es jugar al ping pong, el taca taca, pero me gustó todo. Me hice muy amigo del León, que es un niño que ya se fue, y estuve jugando. Ahora vi a un gatito que está por allá, otro gato negro que es el chillón que hace. Ya, pues, eso, muchas gracias. Sí, gracias. Chao. Chao. Chao. Vamos a hablar ahora con Valesca Olate, acá encargada de autogestión de la Escuela Campesina en Menortín Lizama, ya cerrando la jornada de matea, de canto, de conversa y comida. ¿Cómo estás, Vale? Bien, bien, muy contenta con el resultado. Uh-huh. Llegó harta gente, más de lo que esperábamos. Sabemos que el público de este tipo de actividades es específico y reducido, y estamos muy contentos de que hayan respondido, sobre todo que hay mucha gente joven interesada en este tipo de música y en conservar nuestra memoria y nuestra identidad campesina. Uh-huh. Oye, Vale, ¿por qué es importante para la escuela que esto se haga acá? Estamos como en un kilómetro 33, digamos, de la ruta a la costa desde Curicó, y quizá un lugar un poco desconocido, uh-huh. De a poquito haciéndose más reconocido. Uh-huh. ¿Por qué es importante para ustedes como parte de la escuela que esto se haga acá hoy día y que se siga haciendo por lo que escuchamos de las personas que han venido? Sí, mira, bueno, dentro de las actividades que realizamos como escuela está también esto de poder ir acercando a los territorios este folclore profundo, esta música y este canto que era más de los abuelos, de los bisabuelos, y que se cultivaba en el campo con muy poca técnica, con muy pocos instrumentos, con un par de notas nomás, y que hoy día resulta desconocido para las generaciones más cercanas. Entonces la escuela no solo educa desde lo tradicional con un programa de estudio y una secuencia de actividades, sino que también es como misión poder ir al rescate de estas expresiones que están en los territorios y a veces muy muy perdidas. Entonces creo que la escuela también es un espacio adecuado para que los cantores primero se puedan juntar, puedan intercambiar entre ellos sus propias vivencias y desde ahí ir formándonos todos, estudiantes, colaboradores. Hoy día hay un montón de gente que nos vino a ayudar y que se van fascinados con esta actividad y que está llena de significado y que responde al espíritu fundacional, se puede decir, de la escuela, pues, el espíritu de poder volver al campo y recuperar una memoria que hemos perdido algunos en el camino, y que también tenemos que pensar en el legado para el futuro, porque si no tenemos estos espacios para poder realizar este trasvasije, esta transgeneracionalidad de la del cultivo de la tarea, de la música, de los saberes, no tenemos cómo hacer que prevalezca para el futuro también. No, pues Vale, muchas gracias. A ti. Al cierre de esta jornada de canto campesino y canto a lo poeta y poesía popular, Catrala, que es parte también de la organización de este evento, ¿qué te ha parecido el desarrollo de la jornada? ¿Cómo lo has vivido en términos generales? Creo que superó todas las expectativas que tenía de la situación que se tejió, y creo que dentro de esa misma expectativa está la necesidad de continuar con este tipo de encuentros, de espacios, de tejido de conocimiento comunitario popular y campesino, para de alguna forma ir enrielando lo que realmente es la identidad de nuestro territorio. Pese a que la teoría sostiene mucho, el papel sostiene mucho, es la práctica la que nos lleva a poder llevar esto a todas partes, y el hecho de que hayan venido adolescentes, que hayan niñeces presentes, que hayan personas de todas las edades, intergeneracional, con diferentes no me acuerdo la palabra en español, pero background o diferentes como antecedentes, pasado, conexión con el canto. Acá uno llega a aprender. Yo ya había tomado clases, o sea, talleres de canto campesino con la Mauri, con la Amalia, pero siento que en todos los talleres se aprende algo más. Uno nunca termina de aprender, y eso es lo que este encuentro ha demostrado, que el aprendizaje es infinito, que el aprendizaje se construye de manera colectiva y comunitaria, y que hay un hambre importante, silenciosa, de los cultores y cultoras del canto campesino para que las personas lo conozcan. Y yo creo que esa reflexión es un pilar que tiene que ser fundamental en la estructura pedagógica de la escuela. Creo que es algo que sí o sí debiese estar dentro de su programa, sí o sí debiese hacer eventos más grandes. Creo que para haberlo pensado de una manera tan pequeña, tan chiquita, con publicidad así como me escondía, el resultado ha sido maravilloso. Creo que toda la gente acá está sumamente contenta con lo que está pasando, es lo que yo puedo observar. Y hay que echarle para adelante, hay que seguir haciendo estos proyectos, porque la única forma de resistir al avance y al embate de lo que la hegemonía de la élite quiere hacer con la cultura, que es lavarla, higienizarla y ponerla en una homogeneidad que no es propia de nuestra identidad, de nuestra raíz. O sea, otra vez se repitió el concepto raíz y flor, un concepto que ya he aprendido de otras culturas y cultores cuando hablamos de lo que es la identidad. Entonces, agradecida también del espacio, agradecida de que hayan habido personas, Camel Profe, que haya también acogido mi inquietud de que el canto campesino debe estar presente en esta escuela, porque se llama escuela campesina, por lo tanto, es parte de la sabiduría. Así que eso, no sé, ¿qué más? Eso, muchas gracias, una reflexión. Gracias. Me crié con mi hija. cantar, 8 años ya tenía. Conocí la poesía, con ella empecé a tranquear. En el duro trajinar del mundo trabajador, me fui haciendo defensor de tradiciones camperas. Hola, soy Sofía López de la agrupación Macleta, Mujeres Arriba de la Cleta. Puedes conocer más de nosotras en macleta.cl y ahora estás escuchando Aire Puro. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Aquí estamos de vuelta reportando el siguiente documento, la siguiente información. Les voy a compartir un poquito de reflexiones respecto de un informe que se titula en el medio Hispan TV como Europa financia empresas cómplices del genocidio en Gaza. Vamos a hablar aquí de estos temas que anunciamos en el comienzo del programa, en el que existen empresas que financian directa o indirectamente la ocupación y el genocidio, por supuesto. Entonces este medio, Hispan TV, en sus páginas en castellano, por supuesto, indica el 26 de noviembre, esto es reciente, un nuevo informe denuncia que más de 1000 instituciones europeas financian a 104 empresas implicadas en la ocupación, el apartheid y el genocidio israelí en Gaza. Y ahí cita entre comillas lo siguiente: este informe no deja dudas, instituciones europeas están financiando corporaciones que sostienen la ocupación y el genocidio en Gaza. Cierra comillas. Esto lo denuncia la coalición Don't Buy Into Occupation Coalition, declaración que forma parte del informe The Private Actors Behind the Economy of Occupation and Genocide, publicado por una coalición de 24 organizaciones europeas y palestinas junto con algunos sindicatos. En definitiva, en este documento se identifica 104 empresas globales que están activas en los sectores militares, tecnológico, energético, construcción, finanzas y servicios que facilitan la presencia ilegal israelí en territorios ocupados, incluida Al-Quds. Algunas de las empresas, y esto es interesante de mencionar, que aparecen acá y también aparecen en la campaña de boicot BDS, son las siguientes: Lockheed Martin, Baesystem, Caterpillar, Amazon, Google, Microsoft, Intel, AXA, Carrefour, Airbnb, Booking.com, Chevron y Cisco. Es así también como este informe detalla que hay unas 1.115 instituciones financieras europeas, grandes bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, que mantienen relaciones económicas masivas con estas compañías vinculadas a crímenes israelíes. También se indica que entre enero de 2023 y agosto de 2025, estas entidades otorgaron 310 mil millones de dólares en préstamos y suscripciones, mientras que las inversiones superaron 1.5 billones de dólares en acciones y bonos. Además, se menciona que BNP Paribas, Deutsche Bank, Barclays encabezan listas de acreedores que financian empresas directamente implicadas en la maquinaria militar del régimen israelí. Y entre comillas también dice: sin este apoyo Israel no podría sostener su régimen de opresión. Europa está incumpliendo obligaciones legales internacionales. Ahí eso indica DBIO, que es quien ejecuta, quien desarrolla este informe. Y bueno, lo que también mencionábamos al comienzo respecto de este alto al fuego, que este artículo también lo confirma, dice: aunque el 11 de octubre se firmó un alto al fuego entre el régimen de Israel y el movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, Israel continúa violando la tregua bajo diversos pretextos y mantiene ataques contra la población palestina en la franja de Gaza. Según los últimos datos del Ministerio de Salud, desde octubre de 2023, que Israel inició una guerra de genocidio contra los palestinos de la Franja de Gaza, se ha asesinado aproximadamente a 69.785 palestinos, en su mayoría mujeres y niños. Eso indica a grandes rasgos este informe, esta noticia que, como les digo, la estoy revisando directamente desde Hispan TV, Nexo Latino, la sección en castellano. Y bueno, es un poco un acercamiento y una noción de que esto no termina, de que se sigue invadiendo por allá Cisjordania, y todos los sectores que antes estaban un poco más tranquilos hoy están siendo asediados, no solo por el régimen israelí, no solo por los militares, sino que también por colonos, por personas civiles que en armas y que asusados también por esas autoridades genocidas están incitando la violencia y haciendo que palestinos y palestinas tengan que moverse, salir de sus hogares y de su tierra, sin mencionar además que el invierno crudo que está llegando por allá tiene ahí a sobre todo a los niños y las niñas en condiciones terriblemente duras, que esperamos que de alguna manera puedan ir revirtiéndose. Así es que es un pequeño ejercicio de memoria, de no olvidar, de no mirar hacia otro lado. En Palestina sigue sucediendo este genocidio. Recordar que el 29 de noviembre recién se conmemoró el Día de la Solidaridad con Palestina. Hubo marchas en distintos lugares de Chile y el mundo. Así es que también ahí hay comunidades y hay gente movilizándose, caminando, haciendo sentir la voz respecto de esta deshumanidad, de este infanticidio que lleva a cabo este régimen israelí, que bueno, sigue, pero ya tendrá que detenerse. Hola, soy Subverso. Estás escuchando el programa Aire Puro en Radio Placeres de Valparaíso. A continuación le ofreceremos... De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas semanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. En la sección de noticias, en el Aire Puro 891, compartimos distinta información que sabemos no es tomada en cuenta, no está considerada en las pautas de los medios de comunicación masivo. ¿Cuáles son estas noticias que rescatamos acá en el Aire Puro? Comillas, pescando plástico. La iniciativa ambiental impulsada por pescadores artesanales para reducir desechos del mar. La iniciativa busca educar a la comunidad y fomentar el reciclaje a través de la limpieza de playas, partiendo por Playa Blanca en Coronel. La Corporación de Desarrollo y Fomento de Orilleros, Pescadores Artesanales y Algueras de Chile, Corpach, ha impulsado una innovadora iniciativa ambiental que busca reducir la contaminación por plásticos, fomentar el reciclaje y educar a la comunidad sobre los efectos de estos residuos en la salud y el mar. Se trata de la iniciativa Pescando Plástico, cuya primera etapa se enfocará en la costa de la región del Biobío, específicamente en el balneario de Playa Blanca, en la comuna de Coronel. Posteriormente se extenderá a Aysén y Antofagasta, regiones donde también se busca replicar el modelo de recolección de desechos plásticos en el borde costero. Según explicaron desde la organización, la iniciativa busca abordar una problemática ambiental de creciente urgencia tanto global como local: la contaminación por plástico en el mar. Además de limpiar las playas, la iniciativa contempla acciones educativas orientadas a sensibilizar a la población sobre los impactos que genera el plástico en la salud humana y en las especies marinas, así como también la importancia del reciclaje y la economía circular. Una buena iniciativa ahí en el sur, en el centro sur del país, con los pescadores artesanales. Y recordemos la organización que está detrás de esto, que es la CORPACH, la Corporación de Desarrollo y Fomento de Orilleros, Pescadores Artesanales y Algueras de Chile. También tenemos para compartir que está listo para la sala la iniciativa que regula el ingreso y tránsito de vehículos en playas y dunas. La iniciativa cuenta con un segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales y busca resguardar especies en peligro y su biodiversidad. En condiciones de ser votada por la Sala del Senado, está el proyecto de ley que prohíbe el ingreso y tránsito de vehículos motorizados en las arenas de playa, terrenos de playa y dunas costeras de todo el territorio nacional. Ello luego de que la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales elaborara un segundo informe de la iniciativa. En lo fundamental, el proyecto prohíbe el ingreso y tránsito de vehículos motorizados en playas, terrenos de playas, humedales costeros y dunas, estableciendo excepciones que incluyen vehículos de emergencia, seguridad y actividades autorizadas. Con esto se busca resguardar especies en peligro y sus hábitats, como aves que nidifican en estas áreas. Cabe recordar que la iniciativa, que cumple su segundo trámite, fue aprobada en general por el Senado en marzo de este año y durante su trámite en particular se presentaron una veintena de indicaciones, algunas de las cuales fueron aprobadas con modificaciones. En tal sentido, se estableció un nuevo artículo que define el objeto de la ley y reorganiza el contenido de la prohibición. Así que importante este avance para que los jiperos y a quienes les gusta todo esto de andar con sus monstruos de vehículos en distintos territorios puedan andar, pero en aquellos espacios donde no van a tener una implicancia para la biodiversidad de manera importante. Así que también tenemos que rescatar esa noticia. Otra noticia que es destacable y tiene que ver con este mundo loco que avanza y avanza con el extractivismo, a pesar de la evidencia científica de un cambio climático que es completamente antropogénico, es decir, por causas de las sociedades humanas y sus modelos de desarrollo. Acá otra noticia que alimenta justamente eso. La fiebre del litio avanza a la Amazonía y afecta a 21 áreas protegidas. La búsqueda del mineral estratégico para la industria tecnológica impulsa la investigación en la Amazonía legal. De las 53 iniciativas activas, 29 están a menos de 10 kilómetros de tierras indígenas, unidades de conservación y asentamientos de reforma agraria. Recordemos, una de las fuentes de información que sacamos en la página Mongabay. La fiebre del litio en Brasil se está expandiendo a la Amazonía legalmente, una región que alberga el mayor número de pueblos tradicionales y bosques nativos preservados del país. Las solicitudes para explorar el mineral utilizan en la industria, el mineral utilizado en la industria de la tecnología ha alcanzado un récord en los últimos 4 años y puede causar impactos importantes en al menos 21 áreas protegidas, incluidas las tierras indígenas, unidades de conservación y asentamientos de reforma agraria. Brasil tiene el 10º depósito de litio más grande del mundo, estimado en 1,3 millones de toneladas, 390.000 de las cuales son económicamente viables según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Sin embargo, los números pueden estar subestimados ya que el subsuelo brasileño aún se está mapeando. Así que ojo con lo que está pasando en Brasil con la Amazonía, así como tenemos las afectaciones en el norte de Chile, algunos lagos, algunos pueblos indígenas y alguna biodiversidad que se pueda ver afectada por el avance de esta fiebre del litio, un avance que se vincula con grandes movimientos, grandes acciones, una minería a gran escala. Si se hiciera con mayor tecnología y a menor escala para no incidir en los ecosistemas y en los pueblos que subsisten en esos territorios, claramente sería un elemento muy pero muy relevante, porque ahora también el litio amenaza a la Amazonía en el Brasil de Lula. Finalizamos las noticias con que la Superintendencia del Medio Ambiente formula cargos contra Prolesur por descarga de fecas y desechos industriales al río San Pedro. Se formularon cargos arriesgando multas de hasta 1.600 millones de pesos. Esto es por desechos industriales al río San Pedro. Esto ha ocurrido fundamentalmente entre el 2022 y el 2024 y a raíz de denuncias ciudadanas planteadas por la Municipalidad de Los Lagos, se empezaron a hacer fiscalizaciones en las instalaciones de la productora de lácteos en el sur del país. Los resultados arrojaron que entre estos años, el 2022 y el 2024, se excedió el límite permitido de líquidos industriales desde la planta ubicada en Los Lagos hacia el río San Pedro, que tiene su desembocadura en el río Calle Calle. Específicamente se detectó que en noviembre del 2022 se disolvió hierro y en junio del 2024 coliformes fecales. Así que ya saben, ya cerca de 1.600 millones de pesos arriesga Prolesur por ambas infracciones que fueron catalogadas como leves, pero arriesgan este tipo de multa de 1.600 millones de pesos. Esas son las noticias en este Aire Puro 891 que escuchas en tus oídos por la Radio Placeres y otras varias radios comunitarias más. Hola, somos Sandino Rocker, el pequeño ejército loco, y queremos mandar un mensaje de esperanza, de alegría, de lucha, de resistencia. Y un gran saludo al programa Aire Puro. Nehuen, nehuen. Nehuen, nehuen a toda la gente. Aguante el pequeño ejército loco. Quiña, nehuen, twin. Una sola fuerza. Raza brava, fiera y activa. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, correr sin el miedo ni retroceder. Aprender como esponja, absorbe. Nadie sobra, todos faltan, todos suman. Todos para todos, todo para nosotros. Soñemos en grande y se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya basta. Ni África ni América Latina se subasta. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este chat. Come on, come on, come on, come on, come on. Yo te quiero libre, Palestina.